nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz. Jesús, te amamos. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas: te amo a ti, no hay más que decir, mi vida de una vez más. Te amo, yo te amo a ti. ¿Qué decir? Mi vida es la prueba de mi amor. Propias palabras de tu propio corazón, dile a él, cántale a él: te amo, te adoro, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. eres tan bueno, eres tan bello, Jesús. Te amamos, Señor. Tú eres todo para nosotros. Todo para nosotros, nuestro tesoro, nuestro Dios.